pajarito amarillito, colorcito de un limón. ¿Cómo quieres que te cante si me duele el corazón? Pase usted, señor Don Gato, a tomar su chocolate, que la vieja que lo bate tiene cara de tomate.